Si ves contenido que discrimina, envíalo a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal. Personas que se sienten emocional, sexual y románticamente atraídas a hombres y mujeres. Esto no implica que sea con la misma intensidad, al mismo tiempo o de manera indiscriminada. For the broken hearted. Hola, ¿cómo están? Soy José Luis Gutiérrez y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis en el que buscamos contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travesti, transgénero e intersex, conocidos como población LGBTTI. En la parte musical escuchamos Es Mi Vida de Bon Jovi, una banda de rock estadounidense formada en 1983. En Es Mi Vida, la banda lanza un mensaje que bien podemos citar antes de cometer algún prejuicio. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Renata Calderón Neri, integrante de la sexta edición del programa para formación de promotoras y promotores de la comunidad LGBTTI de Así Legal. Hola Renata, bienvenida a Sonidos Incluyentes. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, estoy muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros. Renata nos va a platicar sobre el 23 de septiembre, Día Internacional de la Bisexualidad. ¿Qué les parece si antes de iniciar con la entrevista escuchamos la información que nos preparó la producción para ponernos en contexto? Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. 23 de septiembre, Día Internacional de la Bisexualidad. El Día Internacional de la Bisexualidad se celebra anualmente el 23 de septiembre. septiembre, por miembros de la comunidad bisexual y en general por el colectivo LGBT, aunque es una celebración muy poco conocida. Este día es una llamada a la reivindicación por parte de todas las personas para reconocer y celebrar la bisexualidad, la comunidad y la cultura bisexual y a las personas bisexuales en sus vidas. Fue celebrado por primera vez en 1993 cuando tres activistas de derechos bisexuales de Estados Unidos, Wendy Curry de Maine, Michael Page de Florida y Gigi Raven Wilbur de Texas lo empezaron. Esta celebración de la bisexualidad en particular, a diferencia de los eventos LGBT, fue concebida como una respuesta a los prejuicios y la marginación de las personas bisexuales por algunas comunidades heterosexuales o incluso la propia LGBT. Quizá la bisexualidad en la actualidad es la menos comprendida por la sociedad. Las mentes más cerradas aseguran o te gusta uno o te gusta otro. Los dos es imposible. En cambio, podrían pensar que realmente no se está enamorado de un físico, sino de una persona, sin importar si tiene vulva o pene. Los bisexuales, en el amor, quizás sean los más lógicos, ya que aman una persona y no un cuerpo. Seguimos escuchando Sonidos Incluyentes. Si quieres más información sobre este tema, te recomendamos consultar la página de Asistencia Legal por los Derechos Humanos AC, Así Legal. Tu opinión suena. Recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros y nosotras, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También les invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos y sobre todo podrán escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Seguimos en el 660 de Radio Ciudadana. Les acompaña José Luis Gutiérrez. Este día en Sonidos Incluyentes platicaremos sobre el 23 de septiembre, Día Internacional de la Bisexualidad, y para ello tenemos la fortuna de contar con la presencia de Renata Calderón, integrante del 6ª edición del programa para formadores y formadoras de la población LGBTTI. Renata, nuevamente bienvenida aquí a Sonidos Incluyentes. Muchas gracias. Renata, cuéntanos un poco, ¿qué es esto de la bisexualidad? Pues mira, se considera que las personas son bisexuales cuando pueden sentir una atracción romántica, sexual, erótica, hacia personas de su mismo sexo y a personas de sexo contrario. Esa es, digamos, la definición de lo que tendríamos que entender como una persona bisexual. ¿Hay alguna agenda o alguna petición especial de derechos que la población bisexual esté pidiendo en términos del reconocimiento? Pues mira, se pide que inicialmente el derecho a la no discriminación, claro, ya que como población LGBT, bueno, que forma parte de la población LGBT, también somos discriminados. En el hecho de vivir una relación no heterosexual, se empieza a mermar algunos derechos y también se invisibiliza nuestra orientación sexual. Renata, ¿cuáles son los principales prejuicios que la sociedad tiene frente a las personas bisexuales? Inicialmente, que somos personas que no estamos definidas, que no sabemos lo que queremos, que somos promiscuas, que le podemos entrar como prácticamente a todo. Y realmente no se comprende mucho, porque si tenemos una relación no heterosexual, te pueden encasillar en otras orientaciones sexuales que no corresponden. Y muchas veces, si cambias, no sé, de una relación heterosexual a una no heterosexual, te cuestiona, ¿no? El hecho de decir, es que te falta algo, te necesitas, en mi caso, necesitas un hombre para ser feliz, necesitas una relación heterosexual. Entonces, te tratan de encasillar mucho en esa parte. ¿Cuáles son las principales herramientas o discursos que las personas bisexual pueden tener o deben tener para este tipo de prejuicios? ¿Qué es lo que, cómo tú sales a hacerle frente a estas cosas? Que de entrada no tendrías por qué estar haciendo, hacerle frente, pero me parece que te encuentras cada momento con estas cosas. Sí, yo creo que inicialmente siendo visibles en nuestra orientación sexual, ponerte en un punto de, podría ser muy fácil si tienes una relación con una chica, decir soy lesbiana, pero realmente es como reivindicar el hecho de decir soy bisexual y me gustan ambos géneros, ¿no? Uh-huh. También el hecho de partir como de esa bandera en pues asociarte realmente a lo que es la bisexualidad y a partir de ahí empezar a generar espacios donde tú puedas decir ampliamente con tu familia, amigos y empezar a contarles sobre la bisexualidad como para romper un poco esos tabús. Renata, ¿cómo identificas tú tu y orientación sexual en términos de bisexualidad? Pues que puedo sentir amor por todas las personas, uh-huh, sin importar el género, sin importar pues orientación sexual también de cada uno de ellos y generales. Puedo sentir amor para todos. Eso es padrísimo. Renata, ¿y cómo lo ha tomado tu núcleo social? ¿Cómo has podido introyectar y poder ver desde una visión política decir soy bisexual, ¿no? ¿Cómo lo ha tomado tu entorno? Pues ha sido un poco difícil tratar el tema porque creo que el hecho de haber vivido una adolescencia, no lo llamaría yo, ya no la podría llamar heterosexual porque no, nunca he sido heterosexual, siempre he sido bisexual. Pero en mi adolescencia tuve novios, muchos novios. Entonces, pues del hecho de presentar una primera novia, empezar a salir con chicas, uh-huh, sí ha sido como algo impactante, por lo menos para mi núcleo familiar. Para la cuestión de los amigos no tanto, porque precisamente ya hay un poco más de apertura en estos temas. Pero creo que no ha sido un trabajo, que diga yo, imposible, uh-huh, hablar sobre la bisexualidad y decir... Creo que cuando se lo platiqué a mi mamá fue como de no te preocupes, no es nada malo, no me voy a hacer promiscua, no voy a tener... También se nos juzga mucho por la cuestión de las personas que viven con VIH. Uh-huh. Dicen, es que te puedes enfermar más o no sé, o sea, hay tonta voz, ¿no? Exactamente. ¿No? Entonces es como decir no, o sea, sí soy bisexual, pero eso no me lleva a ciertas conductas y eso no me hace de cierta forma. Claro. Y esta capacidad de amar tanto, porque puedes amar tanto a un hombre como a una mujer, y en tu adolescencia estabas tú, digamos, prácticamente vivías una vida heterosexual, aunque era claro, como bien dices tú, que no era heterosexual. ¿Por qué no tuviste la oportunidad de tener una pareja lésbica, digamos, en ese momento, o una pareja mujer? Pues en la etapa de la preparatoria me gustó mucho una chica, ajá, pero realmente justo fue ahí como en esa parte del reconocerme a mí, reconocer mi bisexualidad, y también entra la etapa del miedo, de ajá, decir, híjoles, sé que voy a hacer una relación que no mucha gente va a probar, ¿no? Inicialmente por mi familia, ¿no? Incluso hasta uno mismo, creo que ahí empieza esa bifobia. Sí. De decir, ay, no, es que no, esto está mal, es que no debería de ser así. Pero creo que cuando empiezas a reconocerte, a aceptarte y a respetarte, ahí empieza como ese proceso de liberación, de decir, desde una, a lo mejor en un estandarte político, de decir, sí, soy bisexual con orgullo y puedo yo iniciar una vida. Entonces, realmente no se había dado como la oportunidad en mi adolescencia porque me gustaban mucho los chicos, ahorita también me siguen gustando mucho, pero... Pues ahora sí que hasta esta etapa de la vida fue cuando se me dio tener una relación con una chica. Y Renata, usualmente las personas bisexuales tienen parejas también bisexuales, usualmente. Sí. Bueno, puede ser que sí. Yo no conozco como alguna persona que tenga una relación, pero se puede. Incluso también podemos ser personas bisexuales que tenemos una pareja transgénero. Uh-huh. Entonces, hay de todo. Hay de todo. Renata, ¿qué te parece si vamos a un corte de estación y cuando regresemos entramos de lleno al 23 de septiembre, Día de la Bisexualidad, para conocer más cuáles son las exigencias que se están dando? ¿Te parece? Claro que sí. Que están pidiendo. Soy José Luis Gutiérrez, no le cambias. Seguimos aquí en el 660 de Radio Ciudadana, Sonidos Incluyentes. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook Así Legal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Expresión de género generalmente se refiere a la manifestación del género de la persona, que podría incluir la forma de hablar, manerismos, modo de vestir, comportamiento personal, comportamiento o interacción social, modificaciones corporales, entre otros. De regreso aquí en Sonidos Incluyentes, escuchamos Bomba Estéreo con Somos Dos, un reconocimiento hecho, canción a todas las formas de amor posible. El día de hoy platicamos con Renata Neri sobre la bisexualidad. Y Renata, antes de irnos, nos contaste un poco tu experiencia sobre la bisexualidad en términos de participación en incidencia. ¿Cómo está tu participación de la bisexualidad? Y has participado, entiendo, con espacios de bisexuales y también en espacios de mujeres de mujeres lesbianas. Cuéntanos un poco tu experiencia. Y pues recientemente estuve en Comal Chilango, organizado por Closet de Sor Juana AC. Es una organización que trabaja con mujeres lesbianas y bisexuales, y justo en pues medio de la organización del Comal, platicaba yo con chicas bisexuales que sí es muy necesario que se nos visibilice, y sobre todo nosotros, como desde la gestión política, la incidencia política, podamos actuar a favor también de nuestro colectivo, porque realmente somos muy pocos y muy pocas las que podemos o nos organizamos para decir: soy bisexual, quiero que se respeten mis derechos, quiero que como parte de la comunidad LGBT también se nos reconozca. Y creo que es muy importante generar esos espacios de incidencia donde mujeres bisexuales y también hombres bisexuales puedan incidir políticamente. ¿Y hay espacios específicos para población bisexual? ¿Han encontrado ustedes, no sé, antros, grupos de autoapoyo, movimientos políticos, especialmente para población bisexual que asiste denominado? Sí, fue justo lo que llegamos a la conclusión, que los espacios están muy reducidos. Por ejemplo, en cuestión de antros, casi todos son antros de comunidad en general o comunidad homosexual. Entonces, realmente el hecho de incluso llegar a la comunidad LG y decir soy bisexual, ya también te apartan de cierta forma, porque es decir, no, es que pues tú no eres ni de aquí ni de allá, ¿no? Yo no puedo entenderte, a mí solamente me gustan ciertas personas con cierta orientación sexual. Y también ese es como decir, quiero buscar espacios donde, aparte de que sea un espacio seguro para nosotras y nosotros, también pueda ser un espacio de autoayuda para otras personas que están pasando como por esa definición de decir, de aceptar y reconocer su bisexualidad. ¿Cómo entrar en que el tema de la bisexualidad es un tema de orientación sexual? Podría estar también alineado un poquito con la orientación y la expresión de género en algunos casos, ¿no? Muy concretos. ¿Y cómo no verlo como una moda que también se ha criticado muchas veces? Tú sabes que se critica que prácticamente tiene que ver con tus prejuicios por el tema de que puedes estar con todo mundo, ¿no? ¿Cómo ustedes le has hecho frente a esta crítica? Sí, digamos? Pues muchas veces por cuestión de expresión de género me dicen, es que tú eres muy femenina, ¿no? No puede ser que salgas con una mujer. Y entonces ahí me pone a mí a cuestionar realmente si la orientación sexual tiene que estar ligada a la expresión de género, incluso hasta la identidad de género. Y el hecho de que justo se trata como una moda de decir, ay, es que ya tal artista se declaró bisexual, es como de, pues sí, realmente todos los que nos consideramos como tal, lo somos desde el nacimiento, ¿no? O sea, no es como que digas, ay, ya medio camino me cambié la orientación, ¿no? O sea, y es como reivindicarlo, sí, a mí me ha costado un poco de trabajo que mis familiares y mi núcleo social entienda que pues sí, soy mujer, soy en expresión de género femenina, pero pues me pueden gustar las mujeres, me pueden gustar los hombres. Fíjate que también se ha dicho mucho que el tema de la bisexualidad es de personas que se quedaron en la transición, que empezaron, digamos, su vida como heterosexuales, posteriormente vienen episodios lésbicos y finalmente ahí se quedan porque no quieren brincar. Muchas veces dicen que las personas bisexuales no quieren ser etiquetadas como lesbianas. ¿Qué pasa si a ti te etiquetan como lesbiana? ¿Te afecta? ¿Te molesta que te digan que eres una mujer lesbiana porque tienes una relación lésbica en este periodo de tu vida? No, no me afecta porque pues en sí mi pareja es lesbiana, pero sí me causa algo de conflicto el hecho de decir que no se quiera reconocer la bisexualidad, que de alguna forma se tenga que encasillar a fuerzas, ¿no? Entre eres heterosexual o eres lesbiana, ¿no? O incluso otras orientaciones sexuales como la pansexualidad, que también se nos quiere como remitir ahí, ¿no? Yo ahí sí no estoy nada en contra, creo que todo el mundo tenemos algo de pansexual, pero en realidad en cuestión de la bisexualidad sí ha sido un asunto, pues, de alguna forma difícil de tratar. Por ejemplo, en mi familia, cuando se lo platica a mi mamá, me dijo inmediatamente, es que siempre has sido lesbiana, que mamá, no, yo te estoy diciendo que soy bisexual, ¿no? Y que puedo amar a personas de ambos géneros. No, eso no quiere decir que las pueda amar al mismo tiempo y todas a la vez, ¿no? Yo decido mis tiempos, yo decido mis espacios. Y también otra cosa muy importante es que se piensa que la bisexualidad es como por temporadas, de decir, híjoles, es que a lo mejor 6 meses me gustan los hombres y los otros 6 meses me gustan las mujeres. Se puede dar el caso, hay personas que lo viven así, y eso no quiere decir que no sean bisexuales, ¿no? También hay diferentes formas de vivir su sexualidad y también hay personas que tienen alguna cierta preferencia mayor todavía hacia un género en específico. También es una forma de vivir la bisexualidad. Eso no quiere decir que por ser bisexuales ya tenemos que estar a fuerzas encasillados también en una forma de practicar nuestra sexualidad. Eso es independiente. Podríamos afirmar entonces, y creo que así es, pero podríamos afirmar para nuestro auditorio que la bisexualidad es un tema de orientación sexual, sí, ¿cierto? Completamente. Sí, completamente. Es un tema de orientación sexual. Y mucho se ha dicho también que se ha discutido mucho la orientación sexual y la preferencia sexual. ¿Tú crees que la bisexualidad es un tema de orientación sexual o de preferencia Yo sexual? Yo pienso que es tema de orientación sexual, porque ya el hecho de alguna forma desde el nacimiento, de la vivencia que vas conforme pasa tu vida, tú estás viviéndolo, no lo estás prefiriendo, ¿no? Si a mí me hubieran dicho, ¿y tú preferirías haber seguido heterosexual? Yo diría, pues es que no fue cuestión de preferencia. Yo simplemente, si me enamoré de mi novia, viví esa etapa, ¿no? Estoy viviendo esa etapa, ¿no? No fue como decir, prefiero esto, no, es mi orientación. Y en tu adolescencia, entiendo que la novia la tuviste hasta la preparatoria. En tu adolescencia, que sé y que me has contado que tuviste prácticamente puras parejas hombres. En tu adolescencia, hablando de 13, 14 años, ¿qué pasaba contigo y tu visión frente al otro género, frente a tu mismo género? Sí, fue muy diferente porque yo recuerdo que en esos tiempos no se hablaba mucho sobre bisexualidad. O sea, realmente el concepto de bisexualidad no era hablado, ¿no? Y una vez en un programa de televisión que salió que un artista era bisexual. Y mi mamá me dijo, ay, es que eso no existe. O sea, si te gusta uno o te gusta el otro, ¿no? Y yo por dentro quería decirle, no, mamá, es que sí existimos personas que somos bisexuales. Y el hecho de también, ya conforme va pasando el tiempo y vas adquiriendo más conocimiento, vas conociendo más gente, ya vas como diciendo, ah, no, pues sí, sí soy bisexual, ¿no? Sí, sí puedo ser, sí puedo amar a ambos géneros. Renata, entonces podríamos decir que muchas veces las personas bisexuales se reprimen. Por lo menos la gente ya más adulta se reprimía por no ser un hecho tan conocido y como que estaba tan encasillado que es o lesbiana o gay, y realmente uno podría decir, no, yo quiero todo, y entonces uno no sabe para dónde ir. Sí, yo creo que sí. Incluso también realizo voluntariado en Cuenta Conmigo ACE. Ahí hacemos pláticas de jóvenes y llegamos también a algunas conclusiones de que como seres bisexuales, muchas veces por el miedo a salir de la heteronorma, decidimos seguir ahí, ¿no? Decidimos seguir una relación heterosexual por el miedo a que me van a decir, ah, es que ayer estabas con un chico y ahora estás con una chica, mañana con qué vas a estar, ¿no? Entonces sí, yo creo que también los bisexuales de alguna forma también vivimos en un closet, y en el momento en que decidimos aceptarnos y reconocernos y respetarnos, salimos de él. Y podría ser una persona, Renata, una persona podría ser bisexual y vivir prácticamente toda su vida como lesbiana o toda la vida como heterosexual, porque finalmente ese es el amor que encontró y que quiere estar, y el que le inyectó otro tipo de principios, digamos la fidelidad si tú quieres, ¿no? O de acciones, ya no hablemos de principios, pero de acciones, que es la fidelidad, y que entonces si a ti te hubiera atrapado desde un momento el enamorarte de un hombre, podrías estar con él 20, 40 años y seguramente cuando tengas 70 años ya que podrías encontrar una mujer y estar perfecto. ¿Conoces casos sí, así? Sí, sí he conocido casos, incluso también es una mujer bisexual que sí exige como ese reconocimiento de decir, sí, yo ya tengo mi pareja lesbiana, bueno, mi mujer es lesbiana desde hace 40 años que tenemos esta relación, pero yo me sigo reivindicando como mujer bisexual, y creo que eso es muy importante, ¿no? El hecho de decir, sí tengo una relación con una mujer que es lesbiana, pero eso a mí no me hace lesbiana, yo soy bisexual, ¿no? Y eso no va a cambiar. ¿Por qué la necesidad, y lo aplaudo, no lo cuestiono, lo aplaudo, ¿por qué la necesidad de reivindicarnos, de que nos reconozcan? Directamente por la visibilidad, por la lucha en el respeto a nuestras identidades, a nuestras orientaciones y a poder amarnos libremente. Creo que eso es lo que exigimos todos, ¿no? Que no se nos discrimine, que no nos quiten nuestros derechos, y al contrario, que se nos hagan valer. Podemos hacerlos exigibles desde la disidencia sexual política. Renata, ¿qué mensaje le podrías dar tú a las personas que justamente están en esa disyuntiva de no saber, uno, de pensar que no saben qué son, si son heterosexuales, bisexuales o lesbianas o gays específicamente? ¿Y qué mensaje les darías en términos de valentía de asumir esta postura tan importante que es para ser visibles? Pues yo creo que inicialmente pensar en la felicidad propia, de si yo sé que mi orientación sexual no es una heteronormada, que no está dentro de la norma, pero simplemente pues yo quiero vivir mi vida feliz, hagan caso a esos sentimientos que tienen, que muchas veces hay que ser muy valiente para enfrentar todos esos grandes monstruos de discriminación, de cuando la sociedad te da la espalda, pero creo que se puede. O sea, si tú estás como aferrado realmente a lo que eres, a tu propia identidad, y eso, ojo, mucho ojo, no quiere decir que te tengas que encasillar o quieras nombrarte a fuerzas como cierto género, como cierta orientación sexual, pero sí el hecho de decir, yo soy así, me amo, me respeto y lucho por mis derechos. Renata, muchísimas gracias. Me parece que dejas un mensaje muy bien. Lamentablemente el tiempo se ha terminado. Nos gustaría ver si podemos tener tus redes sociales, dónde podemos contactarte, dónde podemos... ahora decías que haces un voluntariado en Cuenta Conmigo. A lo mejor si puedes dar la página de estos colegas que hacen un trabajo maravilloso con los padres de hijos e hijas de la comunidad LGBTTI. Cuéntanos un poco. De hecho, se les hace una invitación. El domingo 1 de octubre vamos a tener un evento que es como un evento familiar, donde va a haber algunos invitados